solo queda volver por caminos vacíos al amanecer. Solo queda volver con el cuerpo rendido y la sal en la piel. Corazones derrochando placer, añorando libertad. Cada vez que se enciende la luz voy a estar encandilándote. Solo queda volver por caminos vacíos al amanecer. Solo queda volver por caminos vacíos al amanecer. Al amanecer, al amanecer. Escuchábamos, perdón, Jesty de Impala, para darle la bienvenida a Mauricio y a Lengua, que los tenemos acá en el estudio ya hace un ratito, que incluso ya estuviste interviniendo con tu hermoso portugués, explicándonos. Eu falei, eu falei. Exacto. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. Todo bien, todo bien. Bueno, vienen con frenesí. Sí, ¿no? Vienen con frenesí. Que ya tiene un tiempito, ya en la vuelta, curtiéndose. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de grabar este disco, que un poco lo hablamos fuera del aire, que tuvo sus diferencias con Disfraz, ¿no? Y bueno, cuéntanos ustedes, ¿cómo fue todo este proceso de trabajo? Y bueno, fue un disco que tuvo más producción. Pudimos grabar las baterías en Ciudad Música, con Ricky Musso. Uh-huh. Que eso fue toda una experiencia. Y después grabamos en Melilla, en La Martinica. Grabamos el resto de los instrumentos, las voces, todo. Y sí, como te decía hace un rato, fue un disco que tuvo tiempo. Nos llevó unos meses grabarlo. Bien, ¿y en la composición cómo fue el tema? ¿También se tomó su tiempo para ir armándose, componer nuevas cosas? Fue más rápido. Había algunos temas que ya veníamos haciendo hace bastante tiempo, no sé si cuatro temas como mucho. Y los otros, había un par, hicieron el Mauri con Diego Viera, que es el quinto Impala, digamos. El quinto Impala y iluminador, amigo. Uh-huh. ¿Y qué compone? ¿Qué compone? Es compositor de la banda. Jesty, cantante también a veces, ¿no? Corista, cantante. Y el tema que está sonando de fondo también. Y los otros, nos juntamos nosotros grupalmente a componer como fue la dinámica más o menos del disco anterior. Y esos temas fueron saliendo así como piña. O sea, ustedes los encuentran también ustedes como más curtidos también, ¿no? Como grupo, ¿no? A la hora de ponerse a laburar, me imagino que esas cosas lo va a hacer como más práctico. Sí, de uno. Y además, como te decía él, fueron juntadas directamente a componer. Chao. Sí, una juntada en la azotea de mi casa, una noche de verano, que ahí salió el tema verano, que me contaste que iba a sonar después. Verano y la luna, que es el primer tema del disco. Sí. Salieron de esa noche enteros con toda la banda y enteros. El Diego así. Incluso hubo otro tema que después quedó afuera, pero hubo otro que salió esa noche. Sí, sí, sí. Ya ni me acuerdo cómo era. No, o sea, fue una noche larga, me imagino como un asado mediante algo. Sí, eso, sí, hubo, sí. Un hubo, fuego. Sí. Fue una noche, o sea, tranqui, pero productiva. Estábamos tomando una botella que nos había regalado un amigo, ¿no? Sí. Bien, lo primero que te llega al oído es como algunas diferencias con respecto a Disfraz, ¿no? En cuanto a los sonoros, si bien mantiene como una personalidad que ya tiene la banda puesta, que lo trajo de Disfraz, como que nota como que las guitarras por ahí empiezan a no abandonar los riffs, pero sí a permitirse soltarse por ahí en punteos, en cosas que eran como otra envoltura, si quieren, las canciones. ¿Usted cómo lo notan en todo eso? Claro, hay algunos temas que el otro Disfraz, a no ser Disfraz, la canción y algún otro más, los otros eran temas como más rápidos también, y riferos y rápidos. Uh-huh. Rapidez, velocidad, distorsión y tal. Y ahora sí hay algunos temas como un poco más arreglados. Sí, más cercanos al pop rock, digamos. Exacto. Entonces eso permite, bueno, meter más arreglos y todo eso. Se tomaron su tiempo también, ¿no? Como para decir, bueno, porque a Disfraz lo curtieron, lo movieron por todos lados, por suerte, ¿no? Porque lo llevó a pila de escenarios y me imagino que a pila de gente que los pudo ir a ver en vivo. Y pero después tomaban como un tiempo de decir, bueno, vamos a achicar y ahí empezar a armar. Desde ahí, de que pararon de tocar hasta hoy, hasta que salió, perdón, Frenesí, ¿fue ese tiempo también de trabajo justamente para elaborar las canciones? Sí, en realidad, también, o sea, siendo sincero, también, o sea, van pasando cosas en todo ese tiempo de producción, grabación, etcétera. Van pasando cosas y, bueno, una cosa de las que sucedió en los últimos meses fue que Enzo, el Tata, batero, dejó la banda, por ejemplo. Uh-huh. Y estamos tocando ahora con Rodri y Martínez. Ahora estamos tocando con Rodrigo Martínez, que, bueno, obviamente le lleva para cualquier persona sacar los temas un tiempo, lo viene haciendo bárbaro. Y eso por ahí frenó un poco la salida a tocar, ni bien haya salido el disco, ni bien, uh-huh. ni bien salió el disco, quise decir, que fue eso en abril. No sé, y después también durante las etapas esas a veces pasan cosas. De no sé, de querer tener la mezcla, pero no sé, querer darle más y todo eso. Y también otros proyectos, los proyectos paralelos que llevan con respecto a esto, que también estaban tomando vida también más o menos los mismos. Sí, tiempo. Pero eso no tanto, porque o sea, hay tiempo para todo. Pero sí eso de los plazos de, yo sé, también de la persona que fue a hacer la mezcla, sí. También tuvo su plazo. Sí, sí. Entonces, todo se fue. La mezcla también, nosotros pensábamos que la íbamos a tener en un mes, demoró, no sé, 3 meses. Después claro. Mandamos a hacer el máster con Julio, que es un tipo, Julio Berta, un capo, es un capo, y ahora él está viviendo en Buenos Aires y trabajando allá, en el estudio de ¿cómo es? El de Bajo Fondo, ¿cómo es? De Santa Olalla. De Santa Olalla, está trabajando en el estudio de él. Y bueno, y masterizó ahí nuestro disco. Y bueno, lo escuchamos, hubo unas modificaciones, un ida y vuelta, y también se lleva tiempo. Claro. A mí sucedió que el disco estuvo listo en diciembre, o sea, cuando estábamos ya con los fuegos artificiales. Entonces o sea, realmente nos pareció que estaba bueno como esperar un tiempo que pasara todo, no sé, esa locura de las fiestas y el verano que está todo el mundo en otra, para sacar el disco ya cuando haya arrancado el año. Bien. Me comentaban que un poco todo el trabajo de postproducción, ¿no? Se viene a decir toda la parte de masterización, mezcla y demás, lo delegaron a terceras personas. Nos comentaba recién justamente quiénes eran, Guillermo Berta y Julio Berta, que también coincide que no son hermanos, una anécdota ahí. ¿Por qué lado vino justamente esa decisión de decir, bueno, esto lo delegamos, lo sacamos encima? ¿Fue una cuestión de decir, bueno, abandono esto porque para que lo tome un tercero y por ahí labure con otro sonido? Y creo que eso es como debería ser. Claro. En realidad, muchas bandas no pueden. Hacen o hicimos lo que nosotros hicimos en el primer disco, de hacerlo personas de la banda mismo, o a veces amigos, pero en este caso tuvimos un apoyo del Fondo Nacional de la Música, el FONAMI, y elegimos a estas personas para que hicieran el laburo, porque son gente que se dedica a eso, que tiene trayectoria, que tiene el tiempo para hacer eso. No. Había como una apuesta a subir un poquito el nivel ahí, ¿no? Claro, sí, los sí. Sonidos. Sí, y además eso también, de delegarlo y está. Y olvidarte. Que lo pudiera hacer alguien que está dedicado a eso, que trabaja a eso. Y dejarte de quejarte, oh, pero este loco está, me prometió en un mes y sí. 3 meses. Sí, en realidad eso fue lo de menos. Es un detalle. Pero digo, son cosas que suceden en todos los discos que a veces uno va afuera y se paga esta banda. Y en realidad son cosas que son normales en la dinámica de los discos. Los discos pasan cosas, ¿viste? Con los integrantes, con recibir un material y querer hacer otras cosas, decir no, pero esto vamos a arreglarlo. Son plazos que son largos también. Siguen trabajando con Diego Viera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo es ese tema de la composición, ¿no? ¿Cómo les llega a ustedes el material como para empezar a laburarlo con la banda? Bueno, proceso que a mí por lo menos me llama la atención. Bueno, sí. Ha habido diferentes formas. Diferentes casos, claro. Uh-huh. Pero está, en algunos, o sea, con Diego nos hemos juntado a componer tanto toda la banda, o él y yo, desde el principio. Entonces a veces aparece una canción que vamos trabajando los dos sobre algo, sobre algo que nos está pasando, sobre un tema en general, como por ejemplo fue... Diego siempre dice, una temática. O sea, vamos a hacer un tema, una temática. Él no toca la viola, ¿no? Entonces...

Suena Impalas, 100% vivo acá desde el búnker Radio Pedal y para todos versión ustedes. Inédita. Versión inédita, ¿no? En formato acústico, eléctrico, miti-miti ahí, ¿no? Miti-miti, sí. Bueno, esta y otras canciones se van a estar presentando en Tanguito Bar el próximo sábado 15 a partir de las 11. Quien dice 11 dice 12, quien dice 12 dice 12. No sí, se vayan sí, más para allá, por favor. Junto a la gente de Mal Dolor, una banda de rock instrumental, no tengo gusto. Mal Dolor. Sí, ellos son una banda de música instrumental y usan xilofón. Opa. Y está buenísimo. Están preparando un show con visuales, por lo menos hoy vienen en su Facebook. Ajá. Vos sabés que nosotros con Mal Dolor tocamos con Yogur, una ex banda mía, hace 25.000 años. Y es una gente que tiene otra banda que se llama Penthouse. También. Y sí, es música re loca. Está bueno para ir a verlo. Es algo, viajera, sí. Algo muy diferente. Con xilofón. Sí, tiene un xilofón enorme. ¿Y cuál es el punto de conexión entre lo que hacen ellos o lo que hacen ustedes? Mirá, ¿por qué? Es... ¿O hay una cuestión de que son amigos o tocas juntos? Y sí, en realidad es medio así. Mira, él, o sea, Alejandro Jiménez, es el que toca el xilofón en la banda. Él tuvo una banda desde siempre que se llama Super 8. Se llamaba Super 8, en Lezica. Y ellos viven, la familia de él al lado de la casa de mis viejos. Por el fondo, los escuché ensayar toda la vida, desde chico a ellos. O sea, yo cumplo 56 años este año, pero hace... ¿Tienes 56? No, mentira, tengo 37. Pero te... Haciendo un ataque, ¿verdad? Pero te quiero decir, hace 20 años atrás ellos ya estaban, o más, ellos ya estaban tocando con Super 8. Y bueno, Y bueno, ellos son medio fierreros, se dedican a la carburación de autos también, les gustan los autos. Nos encontramos hace poco y che, vamos a tocar juntos, y bueno, dale, y salió. Bien, además. Sí, sí, buenísimo. ¿Y a usted cómo los encuentra ahora para salir a defender Frenesí o Vivo? Bien, divino. ¿Están con ganas de salir a tocar? Sí, estamos contentos, estamos tocando con Rodrigo Martínez, alias Perrito Triste. ¿Se puede contar? Estamos haciendo bullying. Es batero y es el nuevo. Él tiene una banda con Diego Viera también, Abuso. Son todas canciones, se llama Abuso la banda. Todas canciones de bullying a Pablo Bor, que es el sonista de 11 tiros. Son todos técnicos de 11 tiros. Cuando prueban a 11 tiros, se llaman Abuso. Así que tal, Rodri el baterista y tal, un capo, una gran persona y un buen baterista, y estamos contentos de estar haciéndolo con él, tocando con él. Es momento de salir a encontrarse otra vez con la gente. Sí, salí a tocar, totalmente. Que tal, que también va a ser el primer toque de Rodrigo. Que tal, una cosa son los ensayos, otra cosa ver ahí qué pasa en vivo, y está bueno eso también. El bullying no es en vivo ahí, ¿no? No. No, pero un bullying amistoso, totalmente amistoso. Pero bueno, sí, nosotros sacamos Frenesí en abril y Rodri, que se habrá sumado. Ahora en mayo también. No, en marzo fue que lo subimos al disco, y ahí a fines de marzo se subió a la banda el Rodri, y imagínate que estamos a menos de 2 meses, ya se aprendió los temas. Y nada, estamos con toda la leche. Bien. Va a ser básicamente los temas de Frenesí, el toque. Muy pocos temas del primer disco. Y van a haber muchos temas que va a ser la primera o la segunda vez que los tocamos. Porque como decías vos, cuando nosotros estuvimos en el tema del disco, también como que nos abocamos a eso. Y el año pasado tocamos pocas veces, ¿no? Sí. Tocamos como pocas veces. Entonces también como que hay mucha ansiedad de mostrar los temas en vivo. Hay muchos temas que tienen como una energía así como para bailar, como para agitar. Yo lo recuerdo a ustedes en tocando La Rusa y se generó un lindo clima y la gente enseguida se prende como justamente a bailar. Sí. Y yo quiero ver qué pasa ahí en un lugar chiquito como Tanguito, que supongo que mucha de la gente que está escuchando sabe, pero bueno, para alguno que algún distraído, es el mismo lugar que era Solitario Juan. Y mantiene la esencia. Sí. Porque era. Y que tiene mejores pizzas. Mejores pizzas. No me digas, me eran buenas las pizzas. Sí, eran buenas, pero esta de la pizza es la madre de Diego. Ah, mirá para dónde viene la madre. Es casera, la pizza está buenísima. Está buenísima. ¿Y para adelante qué onda? ¿Hay más toques programados? ¿Hay más ganas de moverlo esto? No, por ahora tenemos este show y ver. Porque esto también todo muy reciente, ¿viste? a habernos quedado sin batero y ver qué pasa con una nueva persona. También tenés que como que ir ensayando y ver qué pasa en la sala y ver si hay química musical y personal. Y eso se dio, entonces dijimos, sí, vamos, vamos a este show, que en realidad es medio como locura, en el sentido de que los plazos son cortos, de que empezó a tocar, pero está como que venía bien. Te noto cagado, lengua. ¿Estás cagado, lengua? No. Vamos arriba. No, lengua sí, pero no es de cagado, es de conciencia de lo que vamos a hacer. Realmente, o sea, venimos ensayando un montón, y ahora esta semana también vamos a seguir ensayando un montón, como para poder hacer un show realmente decente, ¿no? Claro. Es una persona que llega y se aprendió 15 temas al toque. Entonces, yo creo que va medio por ahí, como de la conciencia de realmente dar un buen show. ¿Qué parte disfrutan más ustedes? ¿La parte de los ensayos ahí, tocando todos juntos, componiendo, armando, jugando, o el en vivo? Ah, en vivo. Sí, creo en vivo. ¿En vivo juega más? Sí. Sí, en vivo, sí, todos. Yo creo que es una banda impar también que en vivo, para escuchar en vivo, zarpado. Se disfruta de otra manera. Sí, totalmente. Yo doy fe de eso. ¿Tampa otra? Sí, de una. ¿Sí? Sí, ¿qué suena ahora? Aires nuevo. Dale. Aires nuevos. Aires nuevos. Miedo a la vejez, yo no sé lo que está pasando. Antes andaba de fiesta, ahora ya estoy achicando. La semana se hace larga, yo solo quiero un descanso y los buitres en la cueva seguro están esperando aires nuevos de verano. La quietud tiene su encanto a la vuelta de la esquina. El diablo me está llamando, demonios y pesadillas, amores y desencanto, no me como la pastilla. El diablo me está llamando, demonios y pesadillas, amores y desencanto, no me como la pastilla, que el diablo me está llamando. Yo no sé lo que está pasando. Antes andaba de fiesta, ahora ya estoy achicando. La semana se hace larga, yo solo quiero un descanso los buitres en la cueva seguro están esperando aires nuevos de verano. La quietud tiene su encanto a la vuelta de la esquina. El diablo me está llamando, demonios y pesadillas, amores y desencanto, No me como la pastilla que el diablo me está llamando. Demonios y pesadillas, amores y desencantos. No me como la pastilla que el diablo me está llamando. Paras a vivo, una canción que tiene esa cuestión autobiográfica, ¿no? Una canción de verano. Una canción de verano, pero tiene eso, que tipo, hay que encarar. Nos fuimos con las novias a La Paloma, uh-huh. Y las chicas se fueron a dormir temprano, así que nos quedamos comiendo un pedazo de asado frío del mediodía y dijimos, bueno, la vejez va a ser así. se vieron proyectados en el presente. La vejez va a ser así, dijimos, y ahí salió esta canción, Aires Nuevos. Muy bien. Sábado 15 de junio, en Tanguito Bar, junto a la gente de Maldoror, Impalas, y bueno, la invitación queda hecha justamente para que salga. ¿Cuánto están las entradas? 150 pesos. 150 pesos, la consiguen ahí en Puerta. Sí. Bien. Localidades en Puerta. Bien, gurises, les agradezco un montón que se hayan arrimado. Gracias a vos por el espacio. Vamos arriba. Muchas gracias, de verdad. Vamos arriba. Qué linda que está la radio. Está divino. Sí, ha ido creciendo, sí. Y por suerte se va. En pocos meses cambió. Cambió la carita, ¿no? Toda esa parte ahí. De cara y muchas felicitaciones. Bueno, sí, gracias, vamos al operador también, muchas gracias. El señor Sanfer, que está señor ahí del otro lado de los controles. Nos vamos escuchando un temita, pero esta vez desde el disco. Vamos a escuchar Verano, justamente, este tema que también ustedes nos contaban que nació en el verano, que nació en esa cuestión noche de noche de verano. La terraza de la casa. De tu casa. De quien habla y la bajista, La Mansa. Bien. Yo quiero dejar acá en claro una cuestión de que a mí nunca me invitaron a ninguna terraza a comer ningún asado. Lo voy a dejar por ahí, la dejo ahí y usted... Pero mira que tenés que aguantar un asado de Impalas, ¿eh? Bueno, pero yo tengo mi... No hay con exigencia, tipo, venite a tal hora y hasta tal hora no te vas. Yo voy, como el asado, disfruto y después ustedes siguen sus jodas, sus composiciones. El asado es de principio a fin. ¿Ah, sí? Claramente. Bueno. El asado de principio a fin, con previa, con asado, todo. Bueno. Yo espero recibir la invitación. La dejo ahí. Nos vamos a escuchar. No tenés más que merecido. Nos vamos a escuchar. Impala, justamente, suena verano para todos ustedes. Vamos a reír. Escapar a otro lugar. Paralelos, un empujón al fin de semana.